La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. Cuaresma 2024. De febrero, miércoles de la primera semana de Cuaresma. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. Palabra de Dios. Vayamos a la palabra de este día, del libro del profeta Jonás. Los habitantes de Nínive se arrepintieron de su mala conducta. Del Salmo 50 respondemos: a un corazón contrito, Señor, no lo desprecias. Y del Santo Evangelio, según San Lucas. En aquel tiempo, la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y éste comenzó a decirles: la gente de este tiempo es una gente perversa. Pide una señal, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. También en Cuaresma hay santos, y hoy es San Pedro Damián, obispo y doctor de la Iglesia. Hay gente convertida, gente que escuchó el Evangelio que hoy escuchamos, gente que vivió la Cuaresma. ¿Cuántas cuaresmas viviría San Pedro Damián? ¿Cuántas cuaresmas viviría San Francisco de Asís? ¿Cuántas cuaresmas vivirían los santos que más queremos, que más conocemos? Podemos imaginar. Vayamos a la palabra que el Señor nos regala este día. El profeta Jonás fue enviado a Nínive para predicar la conversión. Su signo no es otro que su presencia. Presencia, he estado buscando el adjetivo. ¿Qué será? ¿Presencia austera? ¿Presencia silenciosa? ¿Presencia sencilla? De esa forma, dio voz a la palabra misericordiosa de Dios. No hubo milagros espectaculares. En la misma línea nos hemos escuchado el testimonio de Jesús. El mayor gesto, grandioso y magnífico para sacar de la inercia, para sacarnos del pecado, para fundamentar nuestra esperanza, será su muerte y su resurrección. Es la palabra de este día, la conversión, la oportunidad para vivir desde dentro y desde el fondo a lo que el Señor nos llama. En muchas ocasiones, el testimonio de una persona, de un orador, algún discurso, alguna prédica, algunas previsiones que nos puedan hacer, pues nos han llevado a plantearnos un cambio. un cambio en nuestra vida, en nuestras acciones o en nuestras actitudes. ¿Cuánto más debería suceder al escuchar a Jesús, el Hijo de Dios? Yo me pregunto eso, ¿no? ¿Por qué no cambiamos cuando le oímos decir que Él es el gran signo? Que Él es la llamada definitiva del Padre a la humanidad. Es la oportunidad de hacerlo. Es Cuaresma. Oportunidad que ojalá sea bien aprovechada. Perdón, Señor, porque tenemos un corazón duro, durísimo, a veces insensible. Seguimos pidiendo signos espectaculares y no descubrimos los signos cotidianos de tu presencia entre nosotros. En el prójimo, en la palabra, en el sagrario, en el sacramento. Envíanos tu Espíritu Santo, que nos abra tu invitación amorosa a la conversión. Y termino este día, miércoles, con estas palabras del Papa Francisco en su mensaje para esta Cuaresma. En mi viaje a Lampedusa, ante la globalización de la indiferencia, planteé dos preguntas que son cada vez más actuales. ¿Dónde estás? ¿Y dónde está tu hermano? El camino cuaresmal será concreto si, al escucharlas de nuevo, confesamos que seguimos bajo el dominio del faraón. Es un dominio que nos deja exhaustos y nos vuelve insensibles. Es un modelo de crecimiento que nos divide y nos roba el futuro, que ha contaminado la tierra, el aire y el agua, pero también ha contaminado las almas. Porque si bien con el bautismo ya ha comenzado nuestra liberación, queda en nosotros una inexplicable añoranza por la esclavitud. Es como una atracción hacia la seguridad de lo ya visto, en detrimento de la libertad. Hasta aquí estos párrafos de El Mensaje. Te deseo ya a mitad de semana lo mejor para ti. Y lo mejor sería, viéndote desde lejos, acércate a Dios. O si Él se acerca, hazle caso. Entonces será no solo un buen día, sino un gran día.